justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Sí. Bueno, empezamos otro programa de Patria Soñada, que se referencia en la Asociación de Víctimas de Crimen Estado de Paraguay, donde están incluidos solidariamente y sin perder su identidad las organizaciones Movimiento Nacional de Víctimas Independiente, hijos y familiares de mártires de Paraguay, y la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, con la agrupación de base Ramón Acatoni, es mi madre, Plaza de Mayo, Ramón Acatoni, que se está recuperando. Hoy tenemos a alguien muy importante, muy interesante, un compañero militante de derechos humanos, un docente que está en línea, el compañero Iván Jau, Abraham García Islas, un referente de los compañeros de allá y de la plataforma de derechos humanos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, compañero. Bueno, estamos acá con el compañero Ángel Fernández Chessman, que es el referente del Movimiento Nacional de Víctimas Independientes en el exterior. Y también es importante en el Foro de Derechos Humanos Mercosur de Paraguay, junto con otro compañero de Invernici. Quiero que hables del terrorismo de Estado, fundamentalmente en México, que es lo mismo que Paraguay, pero más profundo y con el monstruo al lado. Así es. Y bueno, así que des un panorama general, ¿no? Claro. Muy bien, te escuchamos, bueno, y te haremos preguntas. Sí. Un gusto conocerlos, compañeros. Sí, en México tenemos en este momento un conflicto que va a cumplir aproximadamente 10 años. Comenzó más o menos en el año 2012. Ya lleva más de 10 años con el, perdón, 2006, estoy un poquito mal con las cosas. En el año 2006, al llegar a la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hace una declaratoria de guerra al narcotráfico en México, como una forma de legitimarse, pues llegó a esta presidencia a través de un proceso muy cuestionado, unas elecciones para la presidencia que tuvieron menos de un punto de diferencia entre los dos, entre el primero y el segundo candidato, que en ese entonces era Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Felipe Calderón llega con muchos cuestionamientos, y lo primero que hace al llegar a la presidencia de la República es hacer una declaratoria de guerra a un monstruo invisible que en ese momento él llama la delincuencia organizada y que después se expresaría en el narcotráfico. Este narcotráfico, ahora lo vemos ya después de los años, que es una parte sustancial del Estado. Estos cárteles de la droga son parte de la misma estructura de el Estado y ha servido como el pretexto ideal para eliminar la disidencia. Lo que podemos ver acá son cifras alarmantes. Estamos hablando de más de 150.000 muertos contados a la fecha por la violencia que ha generado esta guerra, por la militarización, más de 30.000 desaparecidos, una cantidad enorme de desplazados y de torturados en esta guerra, que pues tiene tintes de ser de limpieza social, porque dentro de estas víctimas se encuentran los grupos y los sectores más desprotegidos. También podemos decir que esta guerra es contra el pueblo, contra las organizaciones del pueblo, porque ha servido este marco de la guerra contra la delincuencia organizada para poder atacar a organizaciones sociales, a organizaciones populares, a organizaciones de derechos humanos, a periodistas. México en este momento se encuentra dentro de los 5 países a nivel mundial donde ejercer el periodismo es más peligroso. Hay casos muy emblemáticos de desapariciones, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales de comunicadores. También el terrorismo de Estado ha sido dirigido hacia defensores de derechos humanos. Dentro de los desaparecidos, aparte de haber ciudadanos que no están organizados ni cuestionados en ninguna organización, también hay gente que pertenece a organizaciones sociales, organizaciones gremiales, de campesinas, docentes. También se puede hablar de que han sido golpeadas muchísimas organizaciones. Emblemáticos están la desaparición de los 2 combatientes del Ejército Popular Revolucionario, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que son desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario, y que ellos, al igual que otros 30.000, están en un estado de delito permanente, que es la desaparición forzada, ¿no? Y que es un crimen de lesa humanidad. Bien, aquí pues, te habla Ángel Fernández Yechman, encantado, compañero, de escucharte. Y vamos a ver la pertinencia de este encuentro que tenemos entre el sur y el norte de la América. La semana pasada, en Paraguay, bajo el mando del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, hubo una reunión de jefes militares prácticamente de toda América Latina, donde se planteó un convenio de partes y de intercambio que toma como eje no al terrorismo, sino a la guerra contra las drogas. De esa manera, la mayoría de nuestros países componentes que firmaron los convenios de no intervención del ejército en asuntos de criminalidad o asuntos internos, de esta manera esa barrera se cae y ya los ejércitos pueden operar sobre la población civil en lo que se considera para ellos un delito transnacional. En Paraguay específicamente, y ahí va a ir la pregunta, sucede así. Los departamentos del norte de Paraguay, que es donde supuestamente se siembra marihuana en grandes cantidades o grandes cantidades de hectáreas, existe en este momento un combate contra el terrorismo, entre comillas, porque se inventó un ejército, un supuesto grupo terrorista que se llama EPP, que no tiene fundamento político ni tiene asidero en el territorio, o sea, es a todas luces una maniobra de falsa bandera. Y mientras tanto, está instalado en el gobierno un presidente con un gabinete sospechado de pertenecer a las bandas de narcotráfico multimillonarias. Y en esta semana, por ejemplo, en base a este convenio que se firmó con el ejército de Estados Unidos y que confirmaron el mayor número de ejércitos de Latinoamérica, se ha comenzado la persecución de ciudadanos que se los detiene en el centro de Asunción por tener un gramo de marihuana o medio gramo de marihuana. Y como dicen que lo que se quiere implantar en Paraguay es un sistema a la mexicana, yo quisiera que vos nos vayas relatando, si podés, cómo es que esto fue avanzando hasta permear a la sociedad civil y transformarse en una persecución a organizaciones sociales. Sí, claro. Podemos hablar de un modelo a la mexicana, pero antes tendríamos que hablar de un modelo colombiano, porque inicialmente es en Colombia donde surge este modelo de contrainsurgencia, de contrainsurgencia social, de contrainsurgencia política. Un ejemplo de esto es que el general Oscar Naranjo, que fue un personaje muy cuestionado por los defensores de derechos humanos en Colombia y que fue entre sus crímenes está el de un bombardeo en territorio ecuatoriano donde murieron varios compatriotas mexicanos, estudiantes, es actualmente asesor del gobierno de México en las cuestiones de seguridad nacional y seguridad pública y en específicamente en esto del combate al narcotráfico. Se pueden ver algunos ejemplos de obras que seguramente son de Oscar Naranjo, como el surgimiento de grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque en muchos sectores de la sociedad mexicana, entre ellos algunos sectores progresistas, se han ido con la finta de que estos grupos de autodefensa surgen como alternativas populares para defender a las comunidades, cuando en realidad son órganos armados por el propio ejército, por las propias fuerzas federales, para confrontar a las comunidades. Esto empezó a crecer a raíz de una campaña mediática en la que se hizo creer a la población que estaba en las manos del narcotráfico. Se empezaron a argumentar una serie de cuestiones que tenían que ver con que la sociedad estaba indefensa ante la delincuencia, que era necesario que se organizara ante esta delincuencia y que era necesario que saliera la policía y el ejército a cuidarlos a las calles. Lo primero que sucedió fue la militarización a través de operativos conjuntos, como es el operativo conjunto Chihuahua, el operativo conjunto Michoacán, que fueron con operativos hechos con el propósito de desmantelar cárteles de la droga. Es decir, el gobierno dio mano libre a los cárteles para que actuaran en territorio, para que generaran condiciones de inseguridad hacia la población, para que las mismas poblaciones justificaran y aceptaran la militarización, y una vez estando estas zonas militarizadas, pues el ejército no regresa a los cuarteles, uh-huh, y se establecen estados de excepción en amplias zonas del territorio nacional. Hay control poblacional, se le da poder político al ejército, se militariza la vida política, se les dan posiciones dentro de los gabinetes de todos los niveles de gobierno, niveles municipales, estatales, federales. Son militares actualmente los que ocupan las carteras de secretarías de seguridad pública en todos los estados de la República. Y bueno, vemos que estas condiciones se dan precisamente para tener el control político ante las reformas de carácter neoliberal, porque esto tenemos que situarlo en un contexto neoliberal, en el que se da una reforma laboral, una reforma educativa y principalmente una reforma energética que tiene que ver con el control de los hidrocarburos del país. Qué bárbaro, compañero. Bueno, obviamente estas reformas van a generar reacciones, porque son profundamente antipopulares y estas reacciones van a ser neutralizadas y aplastadas ya por todo un estado de excepción que se ha generado con años de anticipación, ¿no? La guerra contra el narcotráfico va de la mano de las reformas neoliberales. Compañero, qué preocupante. Primero, la solidaridad para la situación que están viviendo, que es realmente de vulnerabilidad para los más desprotegidos. Y también qué preocupante, porque la línea Colombia es la misma que también está llevando el modelo exacto, es exacto, salvando las dimensiones, es exacto lo que se está haciendo en Paraguay. Es hasta las comas, es increíble. Y qué importante tu testimonio, porque esto sirve para hacer un análisis más profundo y poder integrar cuál es la estrategia que se nos viene encima, porque si no fuera por tu palabra realmente pensaríamos que esto es un fenómeno local, pero estamos viendo que esto es mucho más serio, esto es una cuestión ya directamente continental, y pienso que ataca las raíces de las bases no solamente populares, sino que es una forma de eleccionar a los gobiernos que pretenden seguir la voluntad de los pueblos y no de los intereses, ¿no? Así es, así es. Y bueno, México al tener frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, pues evidentemente es una insignia para el imperio tener el control de México, ¿no? Además de que territorialmente es la entrada a América Latina, es la frontera más amplia que tiene en el sur, Estados Unidos, es una de las fronteras más grandes del mundo de dos naciones, y pues tiene toda una característica económica, geográfica, que hace que México sea indispensable para los Estados Unidos de Norteamérica ser un territorio controlado, ¿no? Qué bueno. Y bueno, es también la forma en que se pone ahí un muro de contención a toda la democratizadora que está en algunos gobiernos de corte progresista de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pues es un proyecto continental que tiene que ver con el dominio de todo el continente, y bueno, se retoma lo más nefasto aquí de la famosa doctrina Monroe, ¿no? Ahora, decime, embajado, aun cuando la globalización ya tiene 200 años, siempre lo que más entiende la población en general es cuando se habla del neoliberalismo, pero siempre queda en un cono de sombra los verdaderos directivos de esta avanzada internacional contra los pueblos, que son el capital financiero internacional. En México hemos visto que la lucha de la semilla de la por las apropiaciones que hace Monsanto, que hace Bayer, que hace Syngenta y otras BAF y tantas han robado un montón de una cantidad de semillas nativas, e incluso se está combatiendo a la población, a los campesinos, cuando tratan de retener sus semillas. Eso también está integrado a la lucha que dan los maestros, y no es casualidad, me parece, lo de Ayotzinapa, que era que es un emblema desde el principio, de cuando Lázaro Cárdenas los armó como una por el trabajo social que hacen en los jóvenes campesinos, ¿verdad? Así es, lo de Ayotzinapa es muy importante mencionarlo, porque sobre todo puso en la agenda mundial, en la agenda internacional, el tema de los desaparecidos en México, que, insisto, nos faltan 43 y miles más, porque son más de 30,000 los desaparecidos, según cifras oficiales del propio Estado, y que creemos desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones populares, que la cifra es mucho más grande, ¿verdad? Porque el Estado nunca acepta las cifras reales. Bueno, esto pone sobre la mesa el tema de los desaparecidos, y es claro que es emblemático, porque es en las normales rurales donde surge la conciencia en zonas rurales a través de la formación de carácter socialista que se da a los jóvenes que estudian en estas normales. Tampoco olvidar que en las normales rurales es donde surgieron los comandantes insurgentes en los años 60 y 70, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que son íconos y emblemas de la guerrilla mexicana, y precisamente ellos surgen de estas normales. Es también una forma en cómo el Estado castiga la organización de los pobres. Y bueno, son muchísimos los desaparecidos, pertenecen a todas las organizaciones, a todos los sectores, y es un problema que nosotros vemos que está lejos de terminar, si no es con la organización del pueblo de forma activa. Y bueno, el escenario no es nada optimista a corto tiempo, pero empieza ya el pueblo a despertar, empieza el pueblo a aglutinarse en organizaciones, Y bueno, esta lucha va a ser una lucha histórica y es una lucha que compartimos junto con otras naciones de, de América. Así es. Bueno, y decime una cosa, con relación a los docentes que han estado haciendo punta, pero he leído de distintos lados y veo diferencias en la conceptualidad de lo que es la pelea docente, la pelea política, la organización desde la comunidad educativa, que son todos, son los padres, los alumnos, los docentes, los auxiliares, es decir, es una gran parte de la sociedad de México y puede ser fundamental para avanzar o un palo en la rueda para el movimiento popular. No, la lucha docente es muy importante. Los docentes, no todos están organizados. De hecho, yo creo que son menos del 50% de los que se hayan organizado en gremios de carácter democrático, como son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la sección 22 específicamente. En otros estados hay también algunas otras coordinadoras de docentes que están luchando. Pero bueno, esta es una lucha junto con muchas otras y son importantes todas. A pesar de que hay divisiones internas en los docentes, creo que en lo fundamental hay coincidencias, que es la democratización de la educación, que es la necesidad de que los niños reciban una educación con conciencia de clase, que la calidad de vida de los docentes tiene que ser mejor, que los recursos que otorga el Estado son insuficientes. Y bueno, los planteamientos en general, hay coincidencia. Hay otras luchas también junto con los docentes, están las luchas de los pueblos originarios en contra de los proyectos de muerte, que es como lo que mencionábamos anteriormente con la semilla, contra Monsanto. También los proyectos contra las mineras. En general, es contra este capitalismo rapaz que está peleando por los recursos naturales de México, por los hidrocarburos, por los minerales, por el agua. Pero bueno, la lucha se tiene que dar en todos los frentes y tiene que haber una unión que ya comienza a darse en algunos sectores que antiguamente se pensaba que podían ser irreconciliables, como es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la CENTE, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, son muchísimos y que coinciden en algunos planteamientos y que, bueno, empiezan ya a vislumbrarse algunos acercamientos. Justamente, compañero, vos nombraste al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y pareciera ser, para los que estamos de este lado del continente, al final del continente, digamos, que luego del pronunciamiento del subcomandante Marcos, cuando él desaparece, cuando él notifica que desaparece, después ya no recibimos más noticias de ningún tipo de acción ni de las actividades de la zona de Chiapas. ¿Vos tenés idea qué es lo que está pasando? ¿Sigue vivo ese movimiento tan promisorio, tan ejemplar para la América Latina? Claro, bueno, aquí habría que ubicar que dos cosas. Una cosa es el subcomandante Marcos con su protagonismo y otra cosa es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades que participan en él. Con el subcomandante, bueno, en lo personal considero que es un personaje que tiene una estrategia más mediática que política, que de organización, pero bueno, en relación a las comunidades que aglutina el EZLN, pues ellos tienen sus proyectos muy bien definidos, que son el de la autonomía, el del rescate del respeto a los pueblos indígenas, el que se cumplan los acuerdos de San Andrés de la Raíza, que firmó el gobierno federal con el EZLN, y bueno, es un proyecto muy importante, pero no es el único, ¿no? Es por la estrategia mediática, es el más conocido fuera de México, pero hay otros proyectos muy interesantes. Está el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que también aglutina a muchísimas comunidades y que está ubicado en los estados de Puebla, de Michoacán, de Chiapas, de Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal. y así hay otros movimientos también. Bien. Bueno, y se hablaba de la unificación de la coordinación de las guerrillas con el tema del ataque a las comunidades. Pero después otras informaciones decían que eso se había roto. A mí me parece que por la profundidad de la lucha, la guerrilla ha tomado la orientación de trabajar con las comunidades y no hacer atacar a la Fuerza Armada o a los paramilitares para evitar que las comunidades sean reprimidas. Bueno, compañero, en el sentido de los grupos armados, desconozco yo cuál es el accionar y cuál es su estrategia política. Ellos, al ser grupos de clandestinos, pues no hacen público su accionar, y lo que yo puedo aportar es como un observador desde las organizaciones populares de carácter público y legal. Lo que podemos observar es que la guerrilla siempre se ha utilizado como un pretexto del Estado para criminalizar, para atacar y para encarcelar a gente que hace labor política desde las organizaciones sociales. Claro, a eso me refería, es decir, que esta vez no son la piedra de toque para la represión, y se han llamado a silencio para no dar lugar a que el Estado tome como esa referencia para golpear a las organizaciones del pueblo. Así es. Ahora la referencia y el pretexto para golpear las organizaciones del pueblo es el narcotráfico. Sí. Puedo hablar de un caso actual emblemático, que es el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, claro, en el Distrito Federal, en la colonia Narvarte. Y bueno, las últimas noticias que tenemos de hace unos dos días es que la línea de investigación para esclarecer el crimen del periodista y también del activista Nadia Vera y otras tres mujeres que estaban en este departamento donde fueron torturados sexualmente y asesinados, bueno, ahora la línea de investigación es que fue el cártel de los Zetas que los secuestró y los asesinó para robarles un kilo de cocaína. Claro, también... es la criminalización de las víctimas. Exacto. Claro, justamente vamos a retomar el tema este de la... Porque justamente ya pareciera ser que el tema del terrorismo político, como le llama la derecha o la insurgencia, es un argumento que no alcanza para justificar la militarización de las comunidades. Y justamente vos tocaste el punto, porque hace rato, yo creo, ya hace, diría, más de 15 años, que dentro de todos los movimientos sociales hay una concientización de que la batalla es política, porque por las armas no es por donde vamos a llegar a nada, y siempre terminan sufriendo los más vulnerables. Y al final se usa, como vos bien decís, como excusa para seguir hostigando a las comunidades. Ahora, yo justamente lo que yo veía así, la fuerza... armada, el poder de fuego que tiene el narcotráfico es en este momento, hasta a veces, por lo que se ve desde aquí, desde el sur, superior a los de las fuerzas regulares, entre comillas, de los estados. ¿Es así el tema? Sí, es así. Pues, tan es así que han derribado ya helicópteros de grupos de élite del ejército. Y obviamente que tienen este armamento, porque pues es claro que quien lo suministra son los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, exacto. Esa era la siguiente pregunta, porque ese armamento sofisticado y con ese poder letal, aquí nos enteramos que hubo un secretario de justicia de Estados Unidos que reconoció que habían hecho una operación encubierta mandando toneladas de armamento a México. O sea que de ahí puede ser, coincidimos entonces de que de ahí provienen las armas. Así es, se reconoce eso por esta operación a la que le llamaron Operación Rápido y Furioso, ellos con el supuesto tema de seguir las armas para ver a dónde llegaban. Esa fue la justificación, pero bueno, tuvieron que aceptar que se armó a parte de la delincuencia organizada. También vemos a través de estas autodefensas en el estado de Michoacán que fueron armadas por el propio Ejército Federal y que hicieron incluso operaciones de supuesto combate al narcotráfico conjuntamente con el Ejército, fuerzas civiles armadas y entrenadas por el Ejército, que configuran paramilitarismo. Bueno, vamos a concluir, pero te vamos a tener en cualquier momento para seguir charlando, para seguir armando el rompecabezas continental que nos permita unificar las luchas y sabiendo que es el mismo enemigo. Yo por mi parte, antes de despedirte, quería agradecerte este aporte y justamente es muy importante esta información porque hace a lo que se quiere implantar en Paraguay para terminar de romper la unidad latinoamericana en la región sur. Es exacto, o sea que es muy importante tu aporte y desde ya como militante y como es detenido desaparecido, te agradezco muchísimo tu aporte y bueno, y te dejo con Jorge que hace la despedida final. Encantado, ¿eh? Encantado, un abrazo. Bueno, Juan Jau, compañero, espero abrazarte pronto y estaremos al tanto. Te agradezco muchísimo. Gracias, que estés atendiéndonos y dándonos este panorama. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de luna jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Bueno, esa canción hermosa que escuchamos recién era Los que mueren por la vida, de Alí Primera, un compatriota latinoamericano, venezolano, que hoy recordamos un poquito. Vemos en la charla que tuvimos con el compañero mexicano, con el hermano, hemos visto que se refleja en un todo, salvando las distancias y la diferencias con México en cuanto a población y extensión, pero es exactamente lo que se viene dando en Paraguay, es la mexicanización del Paraguay, como lo dijeran los colorados y los liberales en sus reuniones de hace bastante tiempo. Es decir, que ellos están aplicando los parámetros de control social, de represión del movimiento popular, de las libertades públicas, de los derechos del pueblo, del futuro de los jóvenes y los niños, a rajatabla, como lo marca el Plan Colombia que implementaron los norteamericanos en su momento y que ahora, gracias al uribismo y al paramilitarismo, se está con la plana mayor de los narcos, de la narcopolítica, se está distribuyendo en todo el continente. Hablemos un poquito de Venezuela. Venezuela ha cerrado sus fronteras y, teniendo en cuenta que realmente lo que está pasando en Venezuela es un saqueo permanente de los paramilitares y de la alta política, o muy baja y muy sucia, que realiza gente vinculada al uribismo y vinculada al presidente Santos. Porque cerrada la frontera, ahora nos enteramos que en Cúcuta y en la zona fronteriza se gastaba 11 millones de galones y el Estado colombiano ponía 1 millón. Pero, por decretos de la época de Uribe, los fluidos, el combustible que pasaba la frontera desde Venezuela se consideraba colombiano. Por lo tanto, Ecopetrol, que es la petrolera colombiana, lo toma y lo vende como propio. Es decir, están al tanto y trabajando en conjunto con los narcos, con los paramilitares y con toda la delincuencia, para que luego ese petróleo que contrabandean desde Venezuela, lo vende Ecopetrol en el país y en, inclusive en el exterior. Eso que se roban todos los días es el 30%, perdón, el 66% de lo que Venezuela le entrega a los, solidariamente a los países del Petrocaribe. Una enormidad. Son 47 millones de dólares al mes, son 565 millones al año lo que puede vender Venezuela ese petróleo que va contrabandeado a Colombia. Por esto es que están tan enloquecidos. Pero también está el tema de que los la derecha colombiana no se preocupa por su pueblo, porque están, hay 1.300.000 colombianos que han perdido sus casas en este tiempo. 300 por día, están 300 familias por día están sacando de sus casas en desahucios, están lanzando de sus casas. Entonces, ¿cómo es esta dictadura venezolana a la cual los colombianos en número de 6 millones, desde que está Chávez, han pedido ingresar y trabajar, vivir en Venezuela? Los únicos que han devuelto son 1.400, 1.500 familias que están pidiendo volver. Entonces, acá es donde se cae toda la miserabilidad de la desinformación mediática. Colombia también, toda su exportación de carbón, que es una millonada, utiliza toda la infraestructura venezolana, de los puertos venezolanos, de los caminos venezolanos, de las carreteras, para exportar. Venezuela socialista le da solidariamente para que ellos puedan exportar. Esto también se corta. También se cortó el cambio en negro de la divisa venezolana y del dólar negro. Esto es el trasfondo de la pelea. Bueno, nosotros en Paraguay tenemos la necesidad también de formar un nuevo gobierno, un gobierno del pueblo, para derrotar al narcogobierno. Porque el terror y la muerte en el norte de nuestro Paraguay va en increciendo y ya va llegando a las ciudades la militarización. El gobierno corrupto, terrorista y vendepatria de Horacio Cartes debe ser reemplazado por un gobierno patriótico y de democratización, en el que participen las mayorías populares. Indudablemente es muy profundo el trágico legado del estronismo y de la mafia. El narcotráfico, la corrupción, el saqueo fortalecieron sus raíces durante la tiranía militar fascista encabezada por Stroessner e instrumentalizada por el imperialismo norteamericano, que a la vez es el brazo armado del capital financiero internacional, que es el verdadero poder. Los asesinatos a policías en la zona norte del país demuestran que la mafia gobierna nuestro país y es servil a los intereses de saqueo de nuestro territorio. Lograr que el Paraguay no sea soberano y que entregue su territorio al capital transnacional narcomafioso es el proyecto del imperialismo dirigido por los Estados Unidos con sus cómplices en las oligarquías europeas y especialmente brasileñas. Desde que se visualizó el actuar del EPP, siempre se dijo que dicha organización era funcional a los intereses de la oligarquía mafiosa que opera en el país. Durante el narco gobierno de Cartés y de las cúpulas colorada y liberal, se multiplicaron las acciones criminales en nuestro país. Y lastimosamente, al caracterizar a Cartés y a la composición de las cúpulas colorada y liberal, no nos sorprende que esta sea la situación. Para derrotar esta política de muerte, hambre y guerra, necesitamos la unidad de todo el pueblo honesto y trabajador del campo y de la ciudad. Al terror, para anularlo y superarlo, debemos enfrentarlo con unidad de las mayorías, sobre todo cuando estamos seguros de que existe una mayoría honesta y trabajadora que ama a su patria y desea vivir bien y en paz. Recuperar los bienes y las tierras malhabidas, usurpadas por los personeros del estronismo, es una tarea de este momento histórico. Y para lograrlo es necesario que herramientas unitarias y populares como el Congreso Democrático del Pueblo y el Frente Guasú se desarrollen y lleguen a las mayorías para enriquecer un plan unitario, coherente, militante y combativo que confronte y derrote la política de saqueo y represión al pueblo. La reforma agraria debe ser discutida en todo el país con mucha fuerza en la juventud urbana. Un plan de desarrollo nacional al que coloque el norte del país como centro de expansión productiva, sustentable y con arraigo del pueblo es la gran tarea de patriotas. El capital transnacional mafioso, que hoy es el centro de acumulación del sistema capitalista mundial, le tiene reservado al Paraguay un violentísimo rol, el de ser un centro de producción para el narcotráfico, otros tipos de tráfico ilegales y lavado de dinero. Tanto los que estamos afuera como los que están adentro, todos queremos, los que estamos afuera queremos volver y los que están adentro quieren quedarse y pelear. Quieren tener un país que, en el que se pueda vivir, en un país donde los derechos sean respetados, donde la libertad de las personas y de los deberes y las garantías de su seguridad comunitaria sean verdaderamente derechos que sean aplicados. Vemos que nuestro país precisamente se violan permanente todas y cada una de las premisas que tienen que ver con la Constitución Nacional vigente y a su vez los compromisos contraídos y asumidos por el país ante los pueblos de la tierra. Y tenemos la persistencia del operativo Cóndor en este nuevo milenio que agreden profundamente a las y los adultos, jóvenes y niños cuya integridad física y derechos fundamentales se ven amenazados por la agresión de intereses globales. Esta semana empezó la semana con el lanzamiento en Asunción de la campaña nacional e internacional por la identificación de los desaparecidos. Se conformó desde el SERPAJ y sobre todo con la orientación del compañero doctor Rogelio Agustín Goiburú, una mesa que trabaje con muchas organizaciones que la conforman para el trabajo coordinado para lograr la identificación de los 30 y pico de cuerpos que ya se encontraron. Pero hay un montón todavía que no hay recursos porque los pocos que tenemos apenas alcanzan posiblemente para 12 identificaciones. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar fuerte con difusión radial y en muchos casos